Hola. ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado esta semana de octubre? Casi la primera de otoño. Los primeros fríos, nieblas persistentes, lluvias, chalecos, jerseys, rebecas, abrigo por la mañana y ¿dónde lo pongo a mediodía? Y además esta noche el cambio de hora. Llevamos horas o días escuchando las ventajas y los inconvenientes. A mí en principio se me presenta una sola ventaja. Y es que este programa durará una hora más. Aunque termine a las 3, tendrá esa hora fantasma, acordeón o como la quieras llamar, que también emplearemos en disfrutar de los mejores sonidos. Así que, si tienes la oportunidad, búscate el lugar más confortable. Unos buenos auriculares para conectar al ordenador, a la tableta, al teléfono o un buen equipo de música y a disfrutar. Arboleda es radio. Mi corazón no sé por qué bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge. Soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir. Lábios meus à procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz. Bem. Cariñosa y relajante bienvenida, Simone. Tienes la ventana cerca. Y lo mismo, ya no se ve nada o casi nada. La niebla va inundándolo todo. Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your moment you're near.

something stupid like I love. Right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Padre e hija, Frank y Nancy. Something stupid like I love you. Hombre, entre padre e hija, pero entre Dave Stewart y Annie Lennox, algo tuvo que pasar. Arboleda es radio. Thank you. mismo es que Dave Stewart tenía una aventura con un grupo que se llamaba The Lovers Picks, que fue por lo menos la primera versión que yo escuché de ese No More I Love Yous que cantaba Annie Lennox. A esta hora, la mente te juega sorpresas y la insensatez también.

Dave Stewart, del que ya hemos hablado, y Barbara Gaskin, con el It's My Party que popularizara en los 60 Leslie Gore. ¿Qué tal un poco de relax? Cierra los ojos. Abre bien los tímpanos. Respira profundamente. Arboleda es radio. Good evening. This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world. Into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light. Take a deep breath and relax. Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light. Viene a decir que dejes que el ritmo sea la luz que te guía, que te guíe. Pues déjate llevar por el ritmo. Hazle caso. Es radio. aquello. ¿Cuánto darías tú por recuperar la inocencia y aniquilar ese resorte que de vez en cuando te hace, y a mí también me hace pensar estúpidamente mal de alguien o algo, porque demasiado prejuicio. Actuamos muchas veces según lo que piensan los demás y probablemente no hayan contrastado porque actúan según le dicen otros. Mejor pensar a partir de los datos que uno ve y conoce, que ha podido comprobar y contrastar. Si alguien me dice eso es bueno o eso es malo, lo puedo tener en cuenta, pero no pensaré que es bueno o malo hasta que no lo haya experimentado yo. A lo mejor lo que para alguien es malo es bueno para mí. Que mi cabeza piense para mí, que no piense nadie por mí. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?

con eso de que se cambia el reloj, se cambia la hora, y a las 3 volverán a ser las 2. Los permisos se han hecho también acordeón. Es sábado, no es como la noche de viernes. El viernes sales del trabajo con ganas de comerte el mundo y a la 1 o a las 2 no cabes en los zapatos y te vas para casa. Normal, te has levantado temprano. Pero esta noche de sábado... Fíjate, ahora estás llegando. O acabas de llegar. Otros años, hace décadas, cuando cambiaban la hora, aprovechábamos para estar más tiempo en la fiesta o en la calle. Ahora ahí enfrente hay unas cuantas ventanas en las que se ve el resplandor de un monitor de televisión. Quedan pocas encendidas. Y apenas coches que pasen por la avenida. Llega el frío. Y estamos a final de mes. Pero no lo suficiente para ver... Bueno, el fin de semana que viene a lo mejor es más... Y esto no viene muy a cuento, pero que sepas que hay página del programa Arboleda es Radio en Facebook. Ahí tienes todos los enlaces a los programas pasados y las listas de las canciones que han sonado. Un tango. Un buen tango. Una idea. Casi una obsesión. La obsesión más compartida. Por algo será. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero. vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero. Eran Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche. El Circo del Sol, por tango. Aunque no sé si esa es la expresión. En flamenco sí, se dice por tangos.

darás más vueltas. Te suena de Arboleda es radio. No le des más vueltas. Ese tango te sonaba de la película Perfume de mujer o Esencia de mujer, perdona. Coldplay, con su ritmo especial, con Buena Vista Social Club, o Buena Vista Social Club, o el Club Social de Buena Vista, que hablando de relojes, que siga el ritmillo, que esta noche apetece. Mañana cuando nos despertemos a la hora habitual,

with you, como aquel time goes by so slow. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, sweetheart. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar un slow with you como aquel. At the end of the rainbow, you'll find a pot of gold. Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche, hey, quiero bailar un slow with you tonight, honey. Y como parece que el corto verano se acaba, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba. I wanna dance a slow with you, como aquel Eduardo Aute. Slowly. Hilario Camacho. Curiosa declaración de amor. Nube. Puedo apoyarme sobre ti si estoy cansado. Quedarme a tu lado. Un fuego que te quema, solo es un te quiero cuando dices que estás bien a mi lado. El tiempo es menos largo en mi habitación. Te quiero cuando bajas despacio la escalera. Te vas, también te quedas por algún rincón. Camacho, La Nube de Arena. Ya ha pasado casi una hora y media desde el principio del programa. Queda una hora y media para el final. El momento del pingüino. Lejanas. Arboleda es radio. Bueno, en el caso de que no hubieras escuchado programas en el que sonaba esa canción del pingüino en el ascensor, había un programa hace casi 20 años que se llamaba Enciende la Noche, que a la una y media, porque duraba 3 horas, pues escuchábamos la canción del pingüino en mi ascensor y para ver quién más andaba estudiando o despierto por la noche en la ciudad o en el barrio. aprovechamos que sonaba esa canción para decir a la de 1, 2 y 3, X, Y y Z, pues encendemos y apagamos el flexo. Entonces había gente que lo hacía y no veía a nadie. Y sin embargo había zonas en las que, pues, tres o cuatro ventanas se encendían y apagaban. Una curiosa forma de saber quién andaba despierto a esa hora de la noche en el barrio. Noche de sábado, en la hora fantasma, cayendo las medias hace 3 minutos. Son las 2:30 y dentro de una hora volverán a ser las 2:30. La gente se va recogiendo, más que nada por costumbre. Tantas horas llevo por ahí y me he cansado. Y ya verás también cómo un grupo llegará un poquito más tarde armando más jaleo, porque ha hecho de el cambio de hora una fiesta. Sin embargo, este cambio de hora no es como el de años pasados. Otros años había más fiestas, con esa excusa de una hora más. Ahora la fiesta la montamos en casa. Vamos a disfrutar del interior. ¡Uf! Una barbaridad. Pero no es cuestión de quejarse. Casi mejor prepararse y disfrutar, dejarse llevar por todo lo que nos rodea. Que si ordenamos y aclaramos un poco el panorama, resultará distinto y casi nuevo. Viene Barry White. Piensa como yo. Que mejor que no cambies. Que sigas siendo como eres. I love you just. I never take anything for granted. The way you are. Only a fool maybe takes things for granted. Te quiero tal y como eres. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet. You're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Could have come this far, no love.

y llamando a ella nos abren la puerta. Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door. Arboleda es radio. Hace mucho tiempo que no te lo digo. No recuerdo cuándo fue la última vez. Aunque es inolvidable la primera. Have I told you lately?

No sé cómo llamarlo, pero la hora oficial, esto es, las 2 y 5 ya oficiales, comienzan con Bob Marley. Esto es Radio. Arboleda es Radio. Así que has acertado. Estás en la radio. And now I am king.

Arboleda es radio. Cuando tengo solo 120 minutos, no. Pero con 180 minutos, me permito el pingüino, la vecina y el Danubio azul. Esto es un radio. La auténtica radio. Cada noche, de sábado, desde la una y hasta las tres. 120 minutos, que hoy son 180. Para disfrutar de la mejor música. nube azul. Strauss es radio. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie. En esas primeras horas de la madrugada, de la noche, que hoy andan revueltas, In the wee small hour of the morning, cantaba Carly Simon y aquí Tony Braxton. Yo no sé a ti, a mí me derrite. And break my heart. Away, I need your arms to hold me now. so cruel without you here beside me. Toni Braxton, and Break My Heart, han caído las medias de las dos. Cambia los relojes, acuérdate. Si acabas de llegar, que el motivo de esta hora extra es que tienes que cambiar el reloj y te lo tengo que recordar. Phil Collins. Si dejarme es fácil. If leaving me is easy. Buen sexo. Just remember.

to wander free. Oh, got to losing everything. It's like the sun going down on me. I can't find the right romantic line. To see me one, to see the way I feel. Don't discard me just because you think I'm in your heart. But these cuts I have, they need love to help them heal. Oh, don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Oh, just losing everything that's the sun going down on me. Última copla del concierto, a cargo de Leonard Cohen. No le des más vueltas, no busques más. I'm your man. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, this old mask for you.

I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Te aviso de que no son las 4, son las 3. Si alguno de tus relojes marca las 3, cámbialo. Quiero decir, marca las 4, cámbialo a las 3. Vamos, que ahora mismo son las 3, que hemos cambiado los relojes. ¿Has mirado todo? Vale. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida a lo largo de la semana. Y para el próximo fin de semana, el viernes, la redifusión de este programa. Y el sábado a la 1, Arboleda Es Radio. Aquí, en Es Radio. Que descanses y que tengas feliz semana.